mamá, quiero aprender buceo, pero me da miedo. Bueno, sí, claro. Sí. Ya sabe nadar. No lo sé. Y sí, o sea, condición indispensable. Sí, ¿te parece? Yo creo que no, ¿eh? ¿Para qué quiere nadar? Y para poder salir después. No le digo que sepa mariposa. Sale solo, lo tienen que sacar con un piolín. No, pero usted no va. El buzo, ¿dónde voy a nadar un buzo? Pero los buzos nadan también, ¿eh? Usted no, dice que... señor. ¿Y si no para mí el buzo tiene un traje pesado con zapato de plomo. Eso viejo. La escafandra y todo lo demás. Y cuando van con el piolín son los que van a... profundidades muy muy importantes. Y no sé. Pero si usted va a 4 metros, no se va a poner... Ah, 4 metros no es serio. Acá dice, cuando quieras ir a practicar buceo por primera vez, sí, preocúpate de que sea un día perfecto. ¿Cómo un día perfecto? Y que haya buen tiempo, porque imagínese si usted va y hay una tormenta eléctrica, un maremoto, ponele. Bueno, señor. Un tsunami, y bueno. Bueno, pero vio que... usted ahí buceando... Pero uno compró, por ejemplo, el paquete para aprender buceo. ¿Y le tocó ese día? Le tocó ese día. Le tocó ese día, porque usted vive en Córdoba, por ejemplo. Claro. En Córdoba manda mal el buceo. Bueno, entonces, y se sacó el pasaje para ir a Puerto Madryn, donde se va a bucear. Claro. En muchas escuelas. Y si ese día le tocó lluvia, ¿qué va a esperar? ¿Que le toque buen tiempo en Puerto Madryn? ¿Cuánto tiempo? Claro, bueno, pero imagínese que hay una ola de 15 metros que lo arrojan usted contra los acantilados. Y bueno. Y lo hacen puré, señor. Con traje de buzo y todo. Dice, al ser una actividad al aire libre, ¿dónde vio que sea al aire libre? Si hay algo menos al aire libre en este mundo, es el buceo. Está bajo el agua, ¿qué aire? Bueno, dice, o por lo menos estamos sujetos a las condiciones meteorológicas. Bueno, fíjate bien con los pronósticos, ¿eh? A ver si hay marejadas, sí, si habrá tormentas. Pero eso le dice el instructor, no le dice el tipo. Bueno. Usted no va solo. Si es necesario, cambia la fecha, dice aquí. Bueno. Empezando por un consejo que no tiene nada que ver. No, ya voy, me están llamando. Después, es importante que te lleves bien con el instructor. Y sí, fundamental. Porque tiene la vida en tus manos el instructor. ¿En serio? ¿El instructor cuál es? El que te da la manguera con el aire. Claro, le enchufa el oxígeno. Claro, y está, se queda arriba del barco el tipo. Y el tipo le dice, tira. Y a vos te baja, y si vos te empezás a pelear con el instructor, vio que te dice cosas de arriba. Sí. Fíjate si está el Titanic por ahí. No, no le dice eso. Y vos le decís, acá yo hago lo que se me da la gana. Pero el instructor se tira con usted, va a bucear. Sí. Y hace señas, porque en el agua veo que no se puede hablar. Hay muchas señas, vio, no se puede hablar. No, porque no, y además no escucha tampoco. Claro. Usted está con toda así, la escafandra, toda la cuestión esa. Entonces el tipo le dice, esta seña es X cosa, esta Y. Claro. Esta... Salí. Claro. Esta, cuidado que viene un pulpo, ponerle. ¿Cómo es la seña de pulpo? ¿Con los deditos esta, así? Esta. No, señor, para abajo los deditos, ah, no para arriba. Yo creí que era esta. A mí me hicieron esta. No, esa es otra cosa. Ah, bueno. Algas marinas. Dice, bueno, hay que tener empatía entonces con el instructor, pero pídele sus credenciales al instructor, ¿eh? Ah. Porque, cuidado, porque hay muchas intrusos. Personas poco escrupulosas que no saben nada de buceo. Sí. Y te empiezan a instruir y te ahogás. Pero dicen cosas que no tienen que ver y se te abre el traje de buzo, poner y te entra el agua y te ahogás. Bueno, no sé si es tan ¿cómo así? Es el traje de buzo? A mí me gustan esos grandotes con escafandra. No se usa más ese. ¿Cómo no se usa más? Sí, no, señor. No, se usan con cápsulas cuando usted va a las profundidades marinas, pero ahí van los tipos muy experimentados. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Usted sí. Venía a comprar un traje de buzo. Sí, ¿sos principiante? No, soy médico. No, sí, es principiante en buzo, en buceo. Ah, sí, nunca, hasta ahora. No, mira, cuando era chico yo metía mucho la cabeza adentro de un tacho. Sí. Y contaba para ver cuánto aguantaba sin respirar. Ah, no, entonces te conviene comprarte, empezar por lo básico. Te puedo tutear. Sí, cómo no, total. Y... si soy buzo, ¿a quién le puede importar? Comprás lo básico, que es una antiparra. Ah. O las patas de rana. Pata de rana, pero eso no es buceo, eso es hombre rana. Bueno, una cosa rana... es un hombre rana y otro es un buzo. No, pero este es buzo. No, el buzo tiene... usted tiene una idea de... Tiene reserva de oxígeno. Sí, tiene... ¿Cuántas horas de oxígeno tengo? No, horas no, no estamos hablando de horas. ¿De cuánto estamos? ¿De qué estamos hablando? Y depende del tubo. Yo no estoy hablando de nada particularmente con usted. No, el tubo que usted compre, depende del tubo de oxígeno. Claro, pero es muy pesado, ¿no? Para varias horas. Y es pesado. Yo le recomendaría empezar por uno de 10 minutos. ¿10 minutos? Pues 10 minutos aguanto sin aguanto yo directamente. Bueno, entonces no use el tubo de oxígeno, señor. Bueno, dice que hay que pedirle al instructor, ya se lo dije, las credenciales. Sí, pero ¿qué está no, matriculado? ¿Está que matriculado? Que te muestre sus certificados también. Claro. Que te cuente su experiencia. Sí. Ah, por ejemplo, ¿con quién anda? No, su experiencia en el buceo. Hablando con quién anda. Está bueno, ¿no?, para levantar minas el buceo. Y si usted invita, mire, el instructor de buceo sí. Es como el profesor de tenis. Se levanta todas las minas. Claro, le dice... Cuando está abajo del agua, total, no, nadie te ve. Y claro. Hace ese, le guiña el ojo, ponele. O le hace la seña esa que yo le dije que me pareció claro, que era... Claro, la del pulpo. A la del pulpo al revés. Sí, y ahí nomás... No, bueno. Se puede amar tranquilamente. No, es muy difícil abajo del agua, ¿eh? Sí. No, no, no. Si yo en la bañadera, la verdad imagínese. Que nunca tengo éxito. Y bueno, imagínese lo que es abajo del agua. Claro, lo que es abajo del océano. Además ¿no? Pasan todos los pescados, que los peces que tienen los ojos, ¿vio cómo miran los peces? Sí, y a uno le da no sé qué, ¿qué me estás mirando? Miran de reojo con los ojos abiertos. Sí, abierto como diciendo, patrón, sí. Ya sabes si anda sin plata. Bueno. Señor, por favor. Ahora, ahí abajo usted también tiene la posibilidad de manipular la situación. Uh-huh. Y si se acaba el oxígeno, hace la respiración boca a boca. Sí, le pasa, ¿sabe qué? Le pasa la manguera, claro. La suya. Una respirada cada uno. Una respirada una cada... yo, una voz. Una yo, una voz. Claro. Y Dios en la de todos. Igual no sé si uno se puede andar sacando eso. Porque le entra el agua dentro de la manguera. Claro, le entra todo el agua. La verdad que no sé. Ahora, ¿qué piensas? Una cosa que me dijeron es que si vos emergés demasiado rápido, sí. Te estallan los pulmones, te estallan. ¿Los pulmones y los oídos también? Los oídos también. ¿Qué primero? Vale. ¿Qué primero, los no oídos? No sé, te estalla algo, porque no hay que subir. Por ejemplo, hay que subir más despacio que una burbuja. Lo mejor es... ¿Y cómo mide? ¿Qué referencia usted, tiene? Claro, suspira, el famoso suspiro de buzo. Sí. Suspira bajo el agua y después... La ve subir, la burbuja. La ve subir y... Y no y la va, alcanza. No la alcanza, claro. Va siempre atrás... De su propio suspiro. Claro, lo sigue. Pero ya. Yo, porque veo, vamos en grupo. Ah, sí, lo mejor ir en grupo. Sí, pero uno ve ah, sí. El suspiro ajeno también. También. Entonces, y a uno le gusta el suspiro propio y no el ajeno. Y bueno, no sé, señor, pero ¿a cuál sigo para emerger? Quizás me confunde. Todos los suspiros suben a la misma... Suben igual, ¿no? Igual a la misma velocidad, sí, sí. Pero todos suspiramos en la misma cantidad, porque vio alguna, hay burbuja grande, burbuja claro, chica. Tiene razón. A lo mejor una burbuja pequeña tarda más. Claro. Como la soda. Sí. La soda, el éxito de la soda... se basa en la pequeñez de sus burbujas. Ahora me explico. La pequeñez no conozco. Y la muchedumbre sí. De la burbuja. Imagínense que la soda tuviera una sola burbuja. Ah. Brrr, y se va para arriba. Y terminó todo. Como suspiro de buzo. Terminó todo. Igual desconozco el éxito de la soda. ¿Cómo el éxito de la soda? Que usted cita. ¿Eh? Que usted cita como algo exitoso la soda. Es muy exitoso. Yo no la juzgo exitosa. Ahora no, pero... Tuvimos una sodería durante 50 años, señor. Ah, usted fue sí, sodero, sí. Me quedaron sifones que ahora no sé qué hacer con ellos. Sí. Bueno, buceo. Bueno, después dice acá, pregúntalo todo, ¿eh? Sí. Porque abajo del agua ya será tarde para hacer preguntas. Sí, sí. Qué inteligente, ¿no? Porque ¿quién va a hacer preguntas debajo del agua? Así mueve la mano uno sí. Y pregunta, ¿no? ¿A qué hora termina? Dice. Muchas veces nuestros miedos y ansiedades se basan en el desconocimiento. No, el mío se basa en el conocimiento, porque veo que viene un tiburón. Ah, bueno, porque usted conoce... No, pero si usted desconoce la forma de actuar frente a un tiburón... Sí, pero conozco el tiburón, y eso claro. Es lo que me da miedo. Usted tiene un conocimiento parcial, claro, hay que conocer mucho. Dice, entonces, no hay nada malo en preguntar cosas que pueden parecer tontas. Sí. Como, por ejemplo, ¿en qué pensás? No, eso no. ¿No? No. Bueno. Cosas de cómo proceder ahí abajo. Los buzos más avanzados siempre están ahí para responder. ¿Ahí dónde? Ahí en la lancha. ¿Qué lancha? Si se tira de una lancha primero. No, yo voy a una escuela de buzos. Buenas sí. Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que los primeros 2 años son teóricos. ¿2 años no es mucho? 2 años, lancha, no ve ni lancha, ni agua, nada. Todo teoría. ¿Y qué le explican? 2 años mucho, me parece, ¿no? Porque... le explica todo esto que le estamos explicando si nosotros. Llevamos... Usted ve algún tacho de agua acá. No, en no este veo, sur. Pero llevamos 10 minutos y ya sabemos casi bucear. No, todavía falta mucho. Lo principal falta todavía. Sí, falta todavía. Sí, por ejemplo, que no hay que ser ansioso para respirar. Sí, sí, claro. Se la gasta toda. Porque hay gente que por ahí dice, me voy a respirar todo el aire ahora. Es angurrienta. Sí. Y al contrario, se hiperventila, como quien dice, y se desmaya. Y desmayado, el desmayado igual sale a flote, ¿no? No, pero ya no te sacan. ¿Cómo que no lo van a sacar? No sé cómo es, pero... Sí, en una emergencia. Siempre es preferible no desmayarse a desmayarse. Sí. En todos los... Es una regla de la medicina. No, en general, humano, claro, uno prefiere estar más bien no desmayado. Bueno, ahora después... yo le pregunto, ¿le puedo hacer una pregunta a usted? Sí, cómo no. Usted es especialista en buceo. Sí, sí, aquí me ve. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué se tiran siempre de espalda y así como que se caen para atrás? Por cancheros. Por canchero, porque al buzo le gusta cancherear, es una canchereada. ¿Pero sí. Cómo una canchereada? Se tira con la cabeza entre las patas, cosas así. Yo no, he visto sí que se tiran de espalda, ¿será por el tubo de oxígeno? No, es por solo por... ¿De qué se ríe, bueno, señor? Hombre, somos... Es una canchereada del buzo. Acá dice, la clave está en respirar. Sí, sí, en general. En todos los órdenes. La primera vez que te metes al agua, tu instinto te dice que tienes que aguantar la respiración. Esto es lo que siempre hemos aprendido. Sí. Ah, claro, porque el buzo, por más que tiene la máscara de oxígeno... Se la aguanta. Claro, no respira, se muere. Sí, tiene el tubo colectado y todo, pero... Claro, y le decimos, respirá, Juan. No. No, dice, si estoy abajo el agua, dice el tipo. El buzo es estoico, así se claro, queda. Claro, dice... En el buceo las cosas son diferentes. La regla más importante es nunca dejar de respirar. Ah, pero no tengo ganas ahora de respirar. Respira con normalidad. Toma conciencia de tu respiración como si estuviera meditando, ¿eh? Por ejemplo, adentro, afuera. Sí. Adentro. Bueno, sí, igual todo adentro. El tiempo así. Ah, no, afuera. Afuera. Bien. ¿Se respira por la boca o puede respirar por la nariz también? Se puede respirar por donde uno quiera. O sea que le tapa todo el oxígeno. Sí. Por eso me gusta la escafandra, porque podés respirar prácticamente por donde quieras. Sí, pero yo me siento encerrado ahí en la escuela. Ah, bueno, si le da claustrofobia no puede ser buzo, sí, señor. No, señor, la verdad que... ¿Dónde no. vio un buzo? Pero yo vi algunos buzos que se meten la manguera en la boca. Afuera, ya en la casa. No, en la casa no, señor, abajo del agua. ¿Y qué sé yo? ¿Cómo los ve? Y los veo en la televisión. Eso es mentira. ¿Cómo ve los buzos usted? Señor. ¿Dónde los ve? Si no, ¿cómo los ve? Sí, en la televisión, tiene razón. Y bueno, no hay manera de verlos, si no. Después, acá dice lo que yo le dije, ¿no? El ascenso es uno de los momentos en que más debemos tener precaución, porque siempre hay otro que también quiere ser ascendido. Yo vi muchas películas norteamericanas que son dos amigos que se criaron juntos, están disputando un ascenso y todo no, así. No, es el ascenso para salir a la superficie, del agua. Dice, cuidado, no se te ocurra salir rápido, ya que podrás dañar tus pulmones o te agarra la enfermedad descompresiva. Uy, ¿qué es eso? Oh, que te estallan los pulmones, lo que le dije yo al principio. No, a mí ya me da miedo de ir a hacer... Sí, a mí también. Dice, la seguridad en el buceo nos dice que debemos detenernos durante 3 minutos a 4 minutos para permitir que nuestro cuerpo elimine las burbujas de nitrógeno que quedan atrapadas en nuestro sistema. ¿Y detenernos dónde? Claro, detenernos... No... a 4 metros de profundidad. Ah, nos quedamos ahí. Ahí se queda un rato. ¿Y cómo distingo cuál es la burbuja de nitrógeno de las otras? Y qué sé yo, no sé. Debe ser de otro color. Es raro. Uno puede tomar cosas porque... ¿Tomar agua, sí? No, tomar agua no, porque agua salada. Pero digo, cosas del mar. ¿Del río, no? ¿Cosas de qué? Del mar. Por ejemplo, usted se lleva de recuerdo... Una caracola. Todo. Es el que la encuentra. No, pero no grillo, lo deja ahí. Grillo, el que la encuentra para su bolsillo. Por eso el buzo siempre está esperando, por eso estoy aprendiendo buceo yo, esperando encontrar un tesoro. ¿Las perlas? Un barco hundido. Cargado de perlas, cargado de monedas de oro, españolas. Sí. ¿Por qué españolas? Porque había muchos barcos españoles. Bueno, pero depende de qué mar esté usted. Bueno, aquí estoy, en el Río de la Plata. Ah, señor. no hay barcos hay hundidos. Muchísimos, a mí me dijeron que hay muchísimos, que prácticamente es un milagro que uno no encuentre uno acá en cada día. Mire, yo conozco buzos que se tiran todos los días. Están, y no encuentran nada. Y no encontraron nada más que algas y algún que otro pez. Bueno, el caso es que yo estoy apostando todo a encontrar. Tengo un equipo. ¿Pero usted tiene algún dato preciso, más no, o ninguno, menos? No, ninguno. Voy tanteando. Sí, pero... Ensayo-error. ¿O información de qué barco busca? No, tampoco. Ya lo hubiera ido a buscar otro. No, veo que hay... ¿Qué hay... clase de vivo es usted? No, pero veo que hay barcos que dicen, por ejemplo, sobre todo en la zona del Caribe. Sí, ¿qué que tal? Dice, que ahí se hundieron barcos, piratas y sí, que... Sí, cargados. Cargados de oro. Pero ya los encontraron todos, eso. No, faquean. Además, como el Caribe es más cristalino, se ve. Se ve, pero ¿usted no, va con un bote y le mira para abajo? Y dice, mirá, dice... Un... Mirá allá abajo. Mirá, ¿qué es eso que hay ahí? Me parece que es un tesoro. No, ese es un buzo... Ah. Ese, un buzo mexicano. Visto de arriba. Visto de arriba. Bueno, me encantó la escuela. ¿Puedo anotarme? Sí, se puede anotar. El traje, nos dejás tus medidas. Sí. ¿O tenés vos tu propio traje? Porque no, tengo el sastre que me hace los trajes, pero para ir a los casamientos. No, este es un traje de no voy a ir en traje de buzo al casamiento. No, este es un traje de neopren, de goma, todo pegado al cuerpo. No, yo no sé por qué usted tiene la idea de que ese es un traje de buzo. Pero ese es un buzo, ¿qué no, quiere? No, un traje de buzo es un traje... ¿Usted quiere ser astronauta? Con zapato parecido. No, ese es astronauta. Zapato de plomo, acá en el cogote... Tiene como una cosa metálica y ahí le ajustan la escafandra. Claro. Que viene con un vidrio y una reja por si usted se quiere escapar. Pero no son más así los buzos con el ojo de buey ese que tenía. Eso, para mí ese es un buzo. Y lo bajan al tipo así como un chico en invierno. Cuando le ponen mucho sobre todo, que también sí, no se puede mover, pobre. Y tiene zapato de plomo, zapato de buzo. Ahora, a esos buzos que cita usted, sí. Que ya son... Para grandes profundidades. Y, por ejemplo, para el Titanic. Bueno, los tipos que están arriba en la embarcación, ¿están comunicados de alguna manera? ¿O el tipo tira sí, la están soga? Comunicados. Están comunicados. Dice, Joe, ¿qué ves? Dice, no se ve nada, padre. Y así. ¿Así? Y sí. Pero digo, no, los estaban de arriba... buscando al Titanic. Acá el gobierno argentino organizó una búsqueda del Titanic acá en el Río de la Plata. Pero si no se hundió acá el Titanic, no lo va a traer la corriente. No solo que no se hundió aquí, sino que ya lo descubrieron. Se lo encontraron en ya, y está ahí. Pero fue un error de información. Bueno. Y entonces lo empezamos a buscar aquí. Pero por suerte asumieron el error. Y sí, asumimos el error. Y lo han convertido en virtud. Sí, por supuesto. Así que a saber la de reconocer nuestros errores. Claro. Bueno, lo felicito por Errán, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que lo felicito. Bueno. Ahora, de todas maneras, si usted va a hacer la reserva para el curso de buzo y todo esto, hay mucha espera, porque veo que mucha gente quiere hacer... Cada vez hay más gente que... Hay más. Sí. Así empieza cualquier informe de cualquier cosa. Sí. Cada vez hay más gente que... Toma sopa de tal. Sí, señor. Siempre son mentiras las que se dicen. Yo hace años vengo escuchando de la fiebre por el buceo. Sí, que cada vez hay más gente que... Que hace buceo y no conozco a una ni a uno solo. Que digo... De carne y hueso, ¿no? No me muevo entre buceadores. Debe haber zonas, me imagino, ahí en Puerto Madryn. Ah, todo el mundo. Sí, ahí en Puerto Pirámide. Un buzo al lado, otro buzo, otro. Ahí sí. Y va la gente allá, las minas norteamericanas. Ay, dice, yo quiero bucear. Sí, ahí sí, ahí vale la pena. Y el tipo se las lleva bajo el agua y... Bueno, nada más. No, y además vio que tiene mucha indumentaria para comprar acá en Buenos Aires. Creo que una vez le comenté que viene a la Avenida Córdoba. Ajá. Hay una casa que es todo para el buceador. Sí. Y ahí usted tiene todo, y esto que le digo yo, los trajes de neopren. Y accesorios tales como, por ejemplo, linterna. Todo tiene. Linterna para abajo el agua. ¿Cómo hace para que la luz? Porque va más despacio la luz abajo el agua. No va más despacio, la luz siempre va a 300.000 kilómetros por segundo. No me diga. Sí. Lo que pasa, por ahí le refleja distinto en. Vio que el agua le hace como de. La refracción. De lente le hace. Sí, sí. Bueno, ¿qué más tiene? Y utensilios. Armas pequeñas. Armas pequeñas para, por ejemplo, si se le acerca un pulpo gigantesco. Pero el pulpo no hace nada. No importa, si es un pulpo gigantesco, sí. Sí, le... Yo vi muchas películas donde había pulpos gigantescos. ¿Y qué hace? Y bueno, se apoderaban del barco incluso. Eso es una difamación al pulpo. Sí, posiblemente. Sí, porque no es así. En todo caso, ¿qué armas tiene? Arpones. Los arpones. Ah, sí, que son como arpas grandes, ¿no? No, es un... Como no una... parece un arpa tampoco. Como una bayoneta, pero distinta. Como una mayonesa, sí, sí. Bayoneta, ah, señor. Que es esa cruza entre revólver y arco. Claro, una ballesta. Una bayoneta no se parece en nada. ¿Qué? ¿Cuál era la bayoneta? La bayoneta es un cuchillo que va en la punta del fusil. Ah, sí, sí, sí. Claro. Sí, esa es la otra. Bueno, pero se parece al arpón. Sí, sí, sí, sí, se parece. Esa sí se parece al arpón. Pero el arpón lo usamos para cazar tiburones. No, más que nada ballenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo soy ballenero. Sí. Rinkel, el ballenero. Y ahora estamos, creo que se viene, lo próximo que se viene es el auge otra vez de las lámparas de aceite. ¿Por qué? Si las lámparas de aceite de ballena. Pero ¿no? Si hay energía eléctrica, si... Pero bueno, pero la industria de la ballena se fue... Pero la ballena la tenemos como especie protegida. Bueno, usted se va a poner a hacer por lámparas. Por eso, ¿qué quiere? Yo trabajo ballenero. Por un lado, me inventan lámparas incandescentes. Sí. Y por el otro lado, declaran a la ballena un animal protegido. ¿Y qué hago yo con este barco que tengo aquí en Nantucket? Y bueno, de esto... Con todos sus balleneros, su Herman Melville y todo lo demás. Bueno, señor, dedíquese a dar cursos de buceo. Yo me gané la vida honradamente. Matando ballenas blancas y ahora no voy a andar haciendo el ridículo, señor. No, bueno, sí, puede contar sus historias. Vio dar conferencias por el mundo. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. De este modo empieza mi conferencia. Sí. La ballena es un animal enorme. No, esto pero usted primero tiene que desarrollar la metáfora de la ballena blanca y la búsqueda como el destino. Como el destino. Y el capitán Ahab... Que trataba de luchar contra el destino. Bueno, eso tiene que desarrollar usted. No, pero eso ya la gente, eso lo sabe cualquiera. Ya lo desarrollaron igual, ¿no? Sí, sí, el mismo Melvin, claro. Mientras escribía la novela. Ya eso, bueno, ¿son de día las clases? Porque de noche es más difícil, sí, ¿no? Sí, son de día. No se ve nada, bajo el agua no se ve nada. No se ve nada, inclusive a algunas profundidades de día tampoco se ve nada, vio que ve poco. ¿En serio? Sí, si usted va muy profundo... Uh-huh. Está oscuro. No me digas. Sí. Hay zonas que no ha llegado el ser humano. Pero sabemos, veo que los tipos saben calcular y dicen, más o menos acá habrá tantas especies que no conocemos. Están esas especies fosforescentes. Y sí. ¿Y por qué no van con una de esas como el profesor Picard? Sí, bajan. O Jean Cousteau. Jean Cousteau, bajan con unas cápsulas. Sí, pero sí. Tiene que aguantar la presión. ¿Cápsulas o comprimido? No, señor, estamos hablando de cápsulas, cápsulas submarinas. Ah, sí, sí. Que están hechas con mucha chapa, porque sí, sí. Se abolla todo con la presión. Sí, sí, hay tanta presión abajo que se le abolla para adentro. Y sí, le queda toda una pasa de uva que sí, ha hecho eso. Y usted está dentro, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Le gustaría? Bueno, no es que le gustaría o no. No, pero no va gente, mandan una cámara de fotos. ¿Y quién le acciona la máquina? Ah, no, de arriba. Desde arriba ahora se puede ver, con un cable tiran y... Le van dando soga y se saca. Y mirá, ¿qué hay ahí? Dice que son, los animales que hay son chatitos como cinco de queso, sí. Justamente por la presión que hay. Claro, quedaron así. Porque un animal grandote, ponele como... Una jirafa. Una jirafa queda totalmente... La jirafa... Aplastado. La jirafa subacuática es serpiente, se transforma en una serpiente, queda acostada. Y toma ¿cómo me gustaría visitar las regiones así subacuáticas? Sí, ¿no? a mí me gustan mucho los peces porque parecen diseñados por artistas plásticos. Sí, malos. No, malos de maldad. Sí, claro. Porque vio que tienen cara de malos. Mira, nosotros tenemos con el colegio, queremos hacer una excursión educativa. Sí. Y entonces atraer a los chicos aquí abajo el agua. No, pero los chicos... ¿Qué conviene? ¿Vestir a cada uno con un trajecito de bucito? ¿O lo metemos en un batiscafo? No, ¿cómo le va a poner...? En un batistuta. No, señor, primero que a los niños le hacemos el recorrido didáctico, porque el niño se tiene que acuatizar, no es fácil eso. ¿Y entonces dónde lo hacemos? No, ponemos le mostramos cómo es el mar, Y después mostramos unas láminas con los peces. Para lámina lo dejo en el colegio, no lo voy a sacar con el frío que hace. Bueno, lo dejo adentro, por lo menos. Y le mostramos la profundidad, veo que ponemos un tipito de referencia. Ah. Y la profundidad, tantos metros, metro para abajo, y qué especies hay en cada una de las... Y abajo de todo, como dice usted, no sabemos nada. Y abajo hay... Le veo un signo de interrogación. Ah, y por ahí le dibujamos un monstruo horrible. ¿Por qué le va a inventar y eso? Para que el niño tenga un poco de miedo, jeje. Bien, no. No importa. Mire, ¿cuánto vale cada clase? Bueno, el buceo es caro, o sea, porque le damos todo en instrumental. ¿Qué instrumental? Le damos, y todo, el traje, el refrigerio. Traje para de contar, ¿qué más me vas a dar? Y el refrigerio de... ¿Refrigerio de qué? Le damos cuando sale una banana... ¿Para qué lo quiere una banana y bajo el agua? Para recuperar potasio. No. ¿Qué potasio que me importa? Se la come afuera, no abajo el agua. Se la come cuando está... Bueno, me la puedo comer en mi casa también. Pero igual... Me va a andar cobrando un potosí, diciendo... nada más que por una banana. No es eso solamente. Estamos en la embarcación. Si usted quiere traerse la banana, tráigasela. Pero ya en la embarcación... Sí, la voy a traer, sí. Bueno, está bien, tráigala. Igual sale lo mismo. Bueno. 3.000 pesos. Entonces no la voy a traer. ¿Cuánto sale? 3.000 pesos. ¿Qué? Todo incluido. ¿Todo incluido? ¿Que todos los días? No. Me dijo cada clase. ¿Cada clase? Y porque lo sumergimos, lo levantamos. Vamos es al lo mar. Único que falta es que me dejen abajo. La embarcación, seguro de vida, todo. Y dígame una cosa. Todo completo. ¿Cuánto dura la clase? Y estas son clases de 35 minutos. Abajo el agua estamos 10 minutos. Y el resto del tiempo... Perdiéndolo. No, señor, es una charla. Comemos el refrigerio, tomamos esto de refrigerio. Y después volvemos a tierra, que nos lleva un tiempo. Claro. Nos lleva un tiempo. Bueno, le quiero decir una cosa. No la voy a tomar. Y pero ya reservamos... Porque son unos ladrones, señor. Pero que uno no tenemos 10 minutos abajo el agua, a mí me gusta estar mucho tiempo. Pero después vas a lograr, después vas solo. ¿Cómo voy? Ah, ¿qué? ¿Me vas a cobrar igual? ¿Voy solo y me cobrás? No, cuando ya sin estás... vergüenza. Cuando ya estás matriculado. Atorrante. Lo único que falta, que encima me matriculen. Y sí, porque acá te matriculamos. Cuando tenés ya tu matrícula. Andá a matricular a otra persona. A mí no ha nacido todavía el que me matricule. Bueno, pero aquí todos tienen su matrícula con su carnet, con un número de buzo, que después hay que revalidar. El buzo no es que... ¿Cada cuánto es? Es como el registro de... Como el registro. Sí. Te meten abajo el agua ahora también. Y le hacen prueba. Y hacen prueba, a ver si ve, si no ve, si huele. Pero no, te hacen oler, por ejemplo, a ver si tenés el olfato desarrollado, porque... No hay olor abajo del agua. No, pero en el registro profesional. ¿Y para qué quieres? Ahora a ti, porque para completar todos los cinco sentidos. Bueno, pero... Y hacen oler. A ver, dice, ¿qué es esto? Dice usted. Zona fabril. No, señor. No lo sé, tampoco tocar, porque el sentido del tacto, ¿cómo lo juzga usted? Lo hacen tocar. Te vendan los ojos y te hacen tocar algo y tenés que adivinar qué es. ¿Y para qué? A ver, dice, toque esto, ¿qué es esto? Dice usted. La palanca de cambio. ¿Qué, señor? No sé, ¿para qué puede servirle en el manejo de un para automóvil? Para lo que sea, señor, no sé. Me parece absurdo. No, señor. Nos imaginamos para qué, pero te puede servir llegado el caso. Bueno, me cansé, señor. Sí, yo también, la verdad. Bueno. Que alumnos como usted prefiero... Es mejor perderlos que encontrarlos, como decía. Bueno, entonces, usted no sabe lo que se pierde. Permiso. Adelante.